yo soy el intendente de Villa Parque Santa Ana, José Luis Becker. Esto del aluvión que tuvimos, que nos dejó varios inundados, también trajo, destapó el tema de Taimi, de Cormecor, el negociado que hay en todo eso, entre Rollo y compañía. Y bueno, produjo este desastre que nosotros relacionamos también con lo que hubiera sido si hubiera estado el basural de Cormecor, porque todo va hacia el canal Los Molinos. Pero no es solo el tema del canal Los Molinos, eso es el tema rural, el tema de la gente, el tema, o sea, se está atropellando muchas cosas, no solo que contamina el canal, porque ellos dicen vamos a entubar el canal, pero que vayan a entubar el canal no significa que puedan seguir contaminando todas las tierras, todos los lugares. O sea, el tema de la contaminación es una responsabilidad que tiene el Estado de cuidar que no se cometan crímenes ecológicos, y el tema de Cormecor es un crimen ecológico, y el tema de Taim ni que habla, ni que habla. Vos que sos el intendente, tenés la posibilidad de llamar por teléfono a las autoridades principales, te atienden, ¿cómo te ha ido? No, a mí me tiene aislado. Yo desde que me puse en contra de Cormecor en diciembre de 2015 que hice el amparo, en noviembre del 2015 me presenté en la audiencia, estoy prácticamente aislado. El gobierno prácticamente me ha cerrado todos los canales, digamos. ¿Y cómo te parece a vos que se puede construir fuerza entonces? ¿Has hablado con la gente? Con la gente, no, tampoco me dan bolilla. Vos date una idea que tuvimos una desgracia muy grande en Villa Parque Santa Ana, en la parte del autódromo, en toda esa parte, y sin embargo no me han llamado para... O sea, vino el Ministerio de Desarrollo Social, vino porque lo llamamos nosotros, pero no vino ni a ayudarnos vialidad, ni nada, que tenemos todo destruido. No nos ayudan para nada. La comunidad regional, no sé si sabe lo que son las comunidades regionales, son la unión de varios intendentes del mismo departamento, y ni siquiera ellos me mandaron la solidaridad, ni ellos, porque están todos metidos en Cormecor. Cormecor implica sueldos, dinero, aparte de todo lo otro. ¿Vos sos un integrante más de la asamblea? Yo soy un integrante más de la asamblea. Lo que pasa es que estamos haciendo dos acciones paralelas. Por un lado, los autoconvocados hacen las acciones que a ellos les parecen, que yo les dejo libertad para hacerlas. Ellos tienen toda la libertad de hacerla, y nosotros, por otro lado, el municipio viene haciendo todas las acciones legales, y también hicimos marchas a la Casa de Gobierno y todo, que bueno, que nos cerraron todo, no nos dejaron ni llegar a la Casa de Gobierno. ¿Cuál es tu mensaje para la población de la ciudad de Córdoba? Para la población de la ciudad de Córdoba, que sepan de que el tema de Cormecor fue muy grave, que las aguas contaminadas llegaron al canal Los Molinos Córdoba, que nosotros las muestras están en la Fiscalía de Peralta Otonero, las muestras que recogimos el municipio, por orden mía, ¿no es cierto? Está todo lo de Peralta Otonelo, que la gente tiene que saber que se están cometiendo graves crímenes ecológicos. Y estos crímenes ecológicos nos van a traer graves consecuencias, no solo a los que estamos cerca de esos lugares, sino también a toda la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba tiene que también levantar la voz, todos los grupos ambientalistas o no, tienen que levantar la voz en contra de todo esto. Tenemos que recordar un poco, ¿viste? Lo que el cacique Seattle, viste, le dijo al presidente de los Estados Unidos en 1855, no podemos contaminar la tierra, no podemos matar los pájaros, no podemos matar la fauna, el hombre blanco tiene que aprender a vivir. Y ese mensaje llega hasta hoy para mí, siempre tengo esa carta presente acá en la cabeza, ese mensaje hasta hoy llega a nosotros, porque los negocios están por encima de la ecología, y eso no puede ser. Los negocios están por encima de los pájaros, de la fauna, de la flora, de todo, y eso no puede ser.